Hay historias que no necesitan nombres, porque todos las sentimos. Caminos largos, días duros, pequeños avances que parecen nada hasta que lo son todo. Poliki, poliki, sin ruido, sin atajos, solo la fe en cada paso. Porque al final todo se reduce a una forma de llegar, step by step. Bueno, amigos y amigas de Cales Cales Soul, de Sinchilik y Ratia, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más aquí de Cales Cales Soul. Vamos a iniciar un nuevo programa. Un programa que, por cierto, ha estado un poquito ahí pendiente de un hilo, porque, bueno, diferentes circunstancias de nuestra vida, pues casi la dan al traste, pero bueno, lo que tiene el soul y lo que tiene el rhythm and blues es que al final te pones una canción, un par de temas y nos animan, ¿a que sí, Adloni? Nos animan y nos elevan y al final hemos dicho, venga, vamos a por este programa que yo creo que va a salir estupendo. Vamos a saludar como siempre a todas nuestras radios amigas de Sinchilik, como son Radio Topo, Radio Gallinera, Irola y Ratia, y a toda nuestra audiencia, por supuesto, de Sinchilik y Ratia, y a los que nos escucháis a través de los podcasts que vamos colgando. Por otro lado, vamos a tratar hoy el hilo conductor. Van a ser diferentes temas que vamos a pinchar de un sonido que no hemos tratado mucho aquí en este programa, como es el de Nueva Orleans, pues Lee Dorsey, vamos a mencionar a Alain Toussaint, a Ernie Cadeau, bueno, etcétera. Vamos a escuchar unos cuantos temas, todos estos temas acompañados, como no, por las diferentes secciones que dan glamour a este programa. Al señor Benny Steady con Rock Steady Ready Go, señor ZZ Iñaki con, iba a decir, Northern Train, A Baranda le hemos dado semivacaciones, pero va a estar aquí. Nos puede acompañar con su sección Remember, pero le vamos a ir con los diferentes temas que vamos a escuchar. Ahí no, lo tenemos ahí. Pues al que no le veo, a Frank Totti, que no le veo aquí, porque yo estoy aquí en la zona de control, pero no controlo todo. A ver, una manita. Ahí está, Frank Totti, nos va a traer sus dos temas 100% funk o 98% funk. Y a nuestro profesor, que todavía no ha venido, pero seguramente que lo hará en breves momentos y nos traerá su tema Soul Connection. Pues todo esto y... Ah, bueno, y las dos llamadas. Hoy tenemos dos llamadas al señor Alex Ubinas, que nos va a traer un par de novedades, y a nuestro amigo Arcaiz Cortavitarte, en la hora 45. Nueva Orleans no es solo una ciudad, es un sonido, una identidad musical que ha influido profundamente en la historia de la música popular. Desde sus calles han surgido ritmos únicos que mezclan jazz, rhythm and blues, funk y soul, creando un estilo inconfundible que sigue resonando hoy en día. Pero detrás de ese sonido tan característico hay figuras fundamentales que ayudaron a moldearlo y llevarlo al mundo. Entre ellas destacan el productor discográfico Joe Van Asack y el compositor, pianista y también productor Alain Toussaint. Ambos desempeñaron un papel clave en el desarrollo y la proyección del sonido de Nueva Orleans durante décadas cruciales, especialmente en el periodo que abarca desde finales de los años 50 hasta comienzos de los 60. En esta sesión escucharemos algunos temas representativos de aquella época, una etapa en la que se consolidó ese estilo tan característico, como son ritmos envolventes, arreglos muy cuidados y una fuerte conexión con las raíces culturales de la ciudad. A través de estas canciones podremos entender cómo la visión y el talento de Van Asack, de Joe Van Asack y Alain Toussaint, ayudaron a convertir a Nueva Orleans en uno de los grandes epicentros musicales del mundo. They got a heart of gold. Thank you. you get to know me, got a heart. En la sesión en la que se grabó Opupadu se encontraba la banda de Jesse Hill, liderada por el saxofonista David Lesty, acompañada al piano por el gran Allen Toustein. Una canción que arranca con un grito de Jesse mientras agita la pandereta a ritmo demoledor. Un tema, por tanto, fuertemente influenciado por el carnaval de Nueva Orleans, sobre todo en su vertiente afroamericana. Los Mardi Gras Indians, Opupadu, arrasó en New Orleans durante el Mardi Gras, alcanzó el número 3 en las listas de Rhythm and Blues. Bueno, pues como habréis podido percibir unas cuantas personas, pues hemos visto este tema, lo hemos escuchado en dos versiones. En una primera cara con su voz y sus cánticos, y una segunda cara instrumental, para poder percibir que, bueno, pues en aquellas épocas también, pues había dos vertientes, ¿no? Podías hacer la cantada, pues hacer la versionada en instrumental, y bueno, nos ha parecido oportuno sacar estas dos versiones. Sí, yo en algunos singles que tengo también tengo la cara, la versión con letra, y la cara B, la versión instrumental. Pues que viene muy bien, oye. Sí. Pues nada, para el gusto de todos, y espero que os haya gustado. Y siguiendo con la historia, pues mira, el siguiente tema, Looty Moo, basado en una canción de piano del profesor Longer, fue arreglado por Harold Batiste, aunque interviene también en la grabación tocando el piano Alan Toussaint. Looty Moo fue vendida a la multinacional ABC Paramount a principios de 1961 y provocó que Lee Dorsey actuara en el American Bandstand por primera vez. Además, hizo también que Marshall Sennon, entonces metido en la parte de Ann and Air del sello Funny Records de Bobby Robertson, localizara a los arreglistas Toussaint y Batiste para que arreglaran otro gran éxito de Lee Dorsey, Ya, Ya. What are you gonna do? Every morning, noon, and night, I'm just going crazy over you. No, you did me wrong. You know you did me wrong. You know you did me wrong. Oh, Lordy, baby. Oh, Lordy, baby. What are you gonna do? Yes, you tell me that you love me and not a word of it is true. Gonna leave this town. I'm gonna leave this town. I'm gonna leave this town. Oh, Lord, it be. Oh, Lord, it be. That's what I'm gonna do. I'm gonna hit the highway and get a 1,000 miles away from you. Lighters, bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cale Soul. ¿Qué pasa, All Nighters, Gabón? Gabón, All Nighters. Bueno, antes de empezar, bueno, lo primero, soy Onacatolos Real Sales. Sí señor, sí señor, señor campeón, gran fin de semana que estuvimos varios allí in situ, campeones de copa. Y quiero mandar un saludo que me lo ha pedido a nuestro oyente solitario de la montaña palentina. Él ya sabe quién es. Va, un saludo para ti. Bueno, y hoy os traigo dos temas, que son dos clásicos de que sonaban en el Twisted Wheel. Y este primero, por casualidad, bueno, vamos a empezar siguiendo la estela de Nueva Orleans, con una canción que desde el primer compás te obliga a moverte, sin pedir permiso, sin rodeos. Y sí, es que si hablamos de grupo irresistible, hay que viajar directamente a Nueva Orleans, porque allí es donde nace este sonido. Y en este mapa musical aparece un nombre fundamental, Lee Dorsey, que lo acabamos de escuchar, por cierto. Un artista con una carrera tan peculiar como efectiva, capaz de convertir temas aparentemente sencillos en auténticos clásicos gracias a su estilo relajado, casi despreocupado, pero absolutamente magnético. Ride Your Pony, el tema que vamos a escuchar, se publicó en 1965 en el sello Amy Records, filial de Bell, y es uno de los grandes ejemplos del llamado sonido de Nueva Orleans de los años 60. Detrás de la grabación hay dos figuras clave. La producción corre a cargo de Marshall Sehorn y los arreglos corren a cargo de Alain Toussaint, auténtico arquitecto de este grupo sureño, con ese toque inconfundible que mezcla elegancia, ritmo y economía de medios. Y es que aquí todo gira en torno al ritmo, ese patrón casi hipnótico construido sobre una base sencilla, pero tremendamente eficaz, con una sección de vientos que entra y sale con precisión y un bajo que empuja sin descanso. La voz de Dorsey, lejos de la intensidad dramática de otros cantantes de soul, juega en otra liga, más desenfadada, más cercana, casi como si te estuviera guiñando un ojo mientras canta. Y eso encaja perfectamente con el espíritu del tema, que en realidad gira en torno a uno de esos bailes de la época, con ese doble sentido tan habitual en el rhythm and blues. No es casualidad que Ride Your Pony haya encontrado su lugar en la escena Northern Soul, porque tiene ese pulso constante, ese groove contagioso y esa capacidad de llenar la pista sin necesidad de grandes artificios. Es pura funcionalidad para el baile, pero con alma. Además, representa muy bien esa conexión entre escenas, como el sonido de Nueva Orleans, con su swing particular, acabó cruzando el Atlántico y encontrando una nueva vida en los clubes del norte de Inglaterra, donde los DJs buscaban exactamente esto: ritmo, carácter y personalidad. Así que DJ, shoot, dispara el tema. Get on your pony and ride. All right. Yeah. seguimos. Y ahora os traigo una de esas canciones que parecen pequeñas cápsulas de energía concentrada. Auténticas joyas escondidas que cuando caen en las manos adecuadas se convierten en dinamita para la pista. Y eso es exactamente lo que pasa con este tema. Ahora nos detenemos en la voz de Lou Johnson, alguien que tenía el hábito de hacer grandes canciones solo para ver cómo otros artistas se beneficiaban de ellas. Un cantante que, sin alcanzar el estatus masivo de otros nombres del soul, dejó grabaciones absolutamente esenciales para entender la conexión entre el soul americano de los 60 y la escena Northern Soul británica. Magic Potion se publicó en 1963 en el sello Big Top Records como cara B del tema Reach Out For Me, en un momento en el que Johnson ya había demostrado su capacidad para moverse entre el soul más elegante y cortes con mayor pegada rítmica, y aquí sin duda se acerca más a lo segundo. La producción y los arreglos llevan la firma de Bart Bacharach junto a su habitual colaborador Hal David. Y aunque solemos asociarlos con composiciones más sofisticadas y orquestales, en este caso se adaptan perfectamente a un formato más directo, sin perder ese toque distintivo en las estructuras y los detalles melódicos. Desde el primer segundo, Magic Potion entra con urgencia, ritmo marcado, metales afilados y una base que empuja constantemente hacia adelante. Es uno de esos temas que no dan respiro, diseñados casi sin querer para encajar en una pista de baile del Northern Soul, donde la energía sostenida lo es todo. La voz de Johnson aporta ese equilibrio perfecto entre control y emoción. No es un desgarro absoluto, pero tampoco se queda en la superficie. El concepto es irresistible, esa poción mágica como metáfora del amor, del deseo, de algo que te atrapa sin remedio. Un recurso clásico, sí, pero aquí funciona a la perfección gracias a la entrega y al groove que lo sostiene. No es uno de los títulos más evidentes cuando se habla de Bacharach o del soul de los 60, y precisamente por eso se convirtió en uno de esos discos codiciados por los coleccionistas y DJs de los que levantaban la pista cuando suenan en el momento justo. Así que atención a este corte, porque a veces la mezcla perfecta no está en los grandes clásicos, sino que está en pequeñas pociones sonoras que cuando funcionan no fallan nunca. Oh, gypsy, hear his plea. He loves her, oh, so desperately. Oh, gypsy, hear my plea and make her care for me. I love her from the very start, but I can't seem to win her heart. So please, oh, please help me. Gypsy, won't you make a magic potion? The kind full of devotion. I'm thinking of magic potion number 309. Keep on mixing that magic potion to stimulate her emotion. It's gonna take lots of magic potion till she's mine. Yes, I gotta make her mine. And I gotta make her mine. And I gotta make her mine. Whoa, whoa. Oh, gypsy, please be kind before I lose my mind. I tried a million magic charms, but I can't get her in my arms. So please, oh, please help me. Gypsy, won't you make a magic potion? The kind for love and devotion. I'm thinking of magic potion number 309. Keep on mixing that magic. Stimulate her emotion. It's gonna take lots of magic potion till she's mine. And I gotta make her mine. Won't you make a magic potion? The kind for love and devotion. I'm thinking of magic potion number 309. Keep on mixing that magic. A ver, ahora. Ahora sí. Y como más o menos cada mes, tenemos aquí a nuestro amigo Alex Ubinas. Alex, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Qué hay? Gabón. Vale, perfecto. Sí, Gabón. ¿Qué tal? Bueno, hace ya, nos estábamos comentando que hace ya un par de semanas, sí, que llegaste de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Estuve ahí, pese a Trump, conseguí entrar en el país. Muy buena. Te dejaron entrar y te dejaron salir. Sí, sí, la es que... Y bien, es que muy bien, sí, sí, han sido 13 días y, joder, bueno, en bastante tute, vamos, porque hemos estado en 5 estados. Estuvimos en... ¿5 estados? Sí, en Georgia, Alabama, en Mississippi, Arkansas y Tennessee. Joder, madre. Bueno, están realmente, son colindantes todos, pero bueno. Ya, pero bueno, ahí que, las distancias sí, sí, sí. son... Sí, son grandes. No son como de Rentería a Bilbo, ¿no? No, no, no. Bueno, pero realmente bueno, nos movimos bastante, pero no hacíamos tampoco grandísimas distancias. Igual hacíamos 3 horas, 4 y tal. El tramo más largo era Atlanta-Memphis, pero al final paramos en Birmingham. O sea, porque Atlanta-Memphis son 7 horas y media y nada más llegar era un poco heavy coger el coche y hacer 7 horas. Ya, ya. Pero, y no, las que muy interesantes. En Birmingham habíamos estado, estuvimos con David C., que es un cantante que trajimos aquí al Sol for Real a cantar. Y muy interesante, estuve en el museo de, bueno, de derechos civiles, que no conocía, así como el de Memphis, había estado varias veces, sí. Espectacular, que es donde realmente el Lorraine Motel, donde asesinaron a Martin Luther King. Ah, sí. El de Birmingham también es interesante, sobre todo justo enfrente está una iglesia que fue una iglesia donde los hijos de puta del Ku Klux Klan la que quemaron y mataron, o sea, asesinaron a 4 niñas dentro, o sea, fue una cosa muy sonada, yo creo que sí. 60 y pocos ocurrió. Sí, en pleno... Y, bueno, fue una de las grandes salvajadas, sí, bueno, sí, sí, de las tantas sí. que hicieron. Bueno, y aparte, seguro que traes en tu maleta unas... ¿no? Algunas canciones, ¿no? Para publicar. Sí, sí. Algo, hecho, sí, algo has algunas... pescado, ¿no? Sí, hemos organizado cosas y tal. Luego, bueno, hay que ver, licenciarlas, que al final es un proceso un poco... Bueno. A veces más... A veces un poco largo, pero bueno, sí, sí, contento en ese sentido, bien. Pero vamos, tú ya tienes, ya estás haciendo una gran experiencia y seguro que... Sí, sí, la verdad es que... bueno, y luego también siempre compramos discos para luego vender, para pagar parte del viaje y tal. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, ha ido bien el tema. Bueno, sí, y... Sí, contento. Pues me alegro, ¿no? Y esperaremos a esas novedades. Sí. Y ya hablando de novedades, en mayo vas a sacar un par de singles, o uno, o, sí. un par de dos. Singles, dos singles, dos. ¿No? Sí. Y uno de ellos habla sobre Dan Penn y el otro sobre Homer Banks. Correcto. Son dos demos. Bueno, ¿no? Sí, lo que leo, realmente, me sí, pasaste sí, el correo. En el caso de Dan Penn... Bueno, Dan Penn, bueno, yo creo que muchos y todos los oyentes estarán familiarizados con él, pero bueno, él empezó básicamente componiendo para en el sello Fame, en Muscle Shoals, y luego en el 66 se movió, se dejó Fame y fue a Memphis y empezó a trabajar con Chips Moman en los estudios American Sound. Y bueno, lo interesante es que pues, lo que voy a sacar son dos demos inéditas que grabó en American Sound. Es interesante también desde el punto de vista histórico porque siempre durante muchos, muchos años la gente fantaseaba un poco con las demos de Dan Penn, ¿no? Dan Penn y Spooner Allman, que nunca no se habían escuchado. Y al final hace, pues, creo que fue hace 15 años o así, Ace Records logró rescatar las que grabó para Fame. Que sacó un doble LP, que es una joya, la verdad. Pero en cambio de American Sound, que también él estuvo 3 años o bueno, más 4 años, estaría hasta al principio de los 70, no se ha escuchado nunca en una demo. Entonces es interesante desde el punto de vista histórico, porque digo, no se ha escuchado. Y en concreto estas dos canciones eran dos canciones que las había compuesto Dan Penn y Spooner Allman, y sí que son... Luego lo otro que vamos a escuchar de Homer Banks siguen siendo demos, pero son más elaboradas. Ya. En cambio estas de Dan Penn es... él y Spooner al piano. Ajá. Pero son dos canciones que estaban pensadas, lo sé, porque aparece en la cinta original del Real Tape, sí, aparece For James Carr, o sea, ah, estaban concebidas para que se iba a grabar James Carr, que al final no lo hizo. Y hay que recordar que Dan Penn, junto con Chip Smallman, había compuesto Dark End of the Street para James, sí, Carr. Entonces, exactamente. Bueno, sí, y estas son dos canciones que, bueno, la que vamos a escuchar se llama Cheater Never Wins, uh-huh, y es del 67, 68, es difícil fecharlo porque no está documentado. Ya, ya. Pero bueno, es la típica canción que se suele llamar de cheating song, ¿no? Como de, bueno, que es una canción que relata pues un adulterio, una infidelidad, yeah, y tal. Un poco como Dark End of the Street, es un poco en esa línea. Vale. Y no sé, tiene, bueno, tiene esa magia de también de las demos que a veces son austeras, pero bueno, pues captan la esencia, el soul, ¿no? De la canción. Eso es, pues vamos a, uh-huh, a escuchar este primer tema de Dan Penn, Cheaters Never Win. Eso es. I got home last night, late again. I pulled my shoes off and quietly slipped in. Tiptoed down to little Johnny's room, laid down there in his bed. He must be sleeping with Mama, having them bad dreams again. When I woke up this morning, everybody was gone. Suddenly I realized a house is not a home. I found the note she left me. I knew it was the end. And it read, honey, cheaters never win. No, no, cheaters never win. Cheaters never win. Love will break, but it won't bend. Cheaters never win. Take it from a loser. Oh, cheaters never win. I just live to see little Johnny on the weekend. Save yourself all the heartache. Take it from a friend. I can tell you like it is. Oh, cheaters never win. No, no, cheaters never win. Bueno, pues Alex, acabamos de escuchar Cheaters Never Win, la voz de Dan Penn, el piano de Spooner Oldham. Y, uh-huh, y bueno, una canción así, una demo auténtica. Sí, sí, auténtica, total, auténtica, es que pura, pura. Más demo no puede ser, la verdad. Ya, ya. Pasa que, sí, yo tuve dudas. Esta grabación la he tenido durante años, pero siempre he tenido dudas de, bueno, al final. De sacar o no sacar la. Claro, porque al final es tan cruda, digamos, ya, a que es una demo, ¿no? Pero bueno, al final. Bueno, pero como decías tú antes, ¿no? Es un. Sí, sí, históricamente, y luego, ¿no? Hay mucha gente fan de Dan Penn y tal, bueno, no sé, uh-huh, al final me he decidido a sacarla, pero bueno, no sé qué tal funcionará. Seguro que funciona bien, no tengas la mínima debería, duda. Debería, si el mundo fuera perfecto, debería. Bueno, pues y vamos con el siguiente, ¿sí?, single de Homer Banks, un tema grabado, sí, en Stax, ¿no? Y que sí, sí, se quedó ahí. Homer, sí, Homer Banks, que bueno, empezó. Bueno, después en los 60 era más conocido tal vez como intérprete, ¿no? Grababa para el sello Minute, uh-huh, y grabó pues bueno, tiene algunos éxitos, ¿no? Ya en el sello Minit. Y luego ya, pues al principio de los 70 ya se transformó un poco más en compositor, ¿no? Y componía para el sello Stax. Realmente formaba parte, digamos, de un trío de compositores que llamaban We Three, que eran sí. Betty Crutcher, Raymond Jackson y Homer Banks, ¿no? Y bueno, ellos compusieron bastante para las estrellas de Stax. Y lo que voy a sacar yo son dos demos que, bueno, son más tienen, digamos, más, están más acabadas, ¿no? Están más elaboradas, ¿no? Más. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama I Got a Feeling That We'll Be Seeing Each Other Again, que es una canción que luego la grabó Al Wilson para el sello Playboy en los 70. Pero bueno, que es maravillosa la versión de Al Wilson, ¿eh? Pero no sé, la de Homer Banks todavía me parece que tiene incluso más punch, ¿no? Pero perdona, Alex, ¿este tema pasó de directamente a Al Wilson o antes la no, grabó no, algún otro artista? Solo Al Wilson. Solo, sí, al final, llegó Al Wilson y la publicaron en Playboy Records. Sí, yo creo que al final, aunque Homer Banks trabajaba básicamente para Stax, bueno, algunas canciones igual, si Stax no las... los artistas de Stax la desechaban o no la utilizaban, sí. Pues al final luego la movían también, ¿no? La uh-huh. compañía de publishing, imagino, y no sé muy bien cómo llegaría Al Wilson, la verdad. Pero bueno, llegó. Pero es un, sí, en la voz de Al Wilson es un clásico menor, viene en uno de los LPs que grabó para el sello Playboy. Uh-huh. Y sí, la verdad es que a mí en concreto, bueno, no sé, Al Wilson es un temazo, pero bueno, la de Homer Banks tiene también un bueno, pues, su atractivo, ¿no? Nuestros oyentes tienen ahí un trabajo, conseguirse el LP de Al Wilson, escuchar el tema y luego comprar el single que vas a sacar en mayo y hacer la comparación. Yo creo que es buena labor de investigación. Eso sería lo bueno y lo ideal. Eso es. Y Homer Banks, sí, bueno, luego... después de su periplo en Stax, también volvió a grabar varios discos en los 70 uh-huh. y lo hizo conjuntamente con Carl Hapton, que era otro también compositor de Stax, y bueno, se llamaban Banks and Hapton y tiene también varios LPs interesantes uh-huh. también, por si la gente quiere investigar. Pues muy bien. Pues si te parece, ya pasamos a escuchar este tema, I've Got a Feeling, y lo digo la parte más... corta, sí. Porque mi inglés no va para más. Sí, no hace falta decirlo. Bueno, Alex, pues como siempre, súper agradecido que colabores con este programa, con Cales Cales Soul. Y pues, nada, vosotros, si te parece, el mes que viene estamos otra vez en contacto y nos cuentas perfecto. Tus próximas novedades y lanzamientos. ¿Vale? Siempre es un placer. Venga, bueno, es que rigas con Alex. Un saludo, un abrazo, agur. Let's not say goodbye. Let's just say so long. It didn't work out this time. I feel it could later on. I've got a world of faith that we're gonna make it someday. Another time. Your hang-ups is where Bueno, pues después de haber escuchado a Alex Ubinas, continuamos. Aaron Neville, que acababa de salir de la cárcel por varios robos de automóviles, grabó en 1960 un rap callejero creado por Alan Toussaint, Over You, impulsado por tambores y metales de desfile fúnebre en rock al estilo de Larry Williams. Alcanzó el puesto 21 en las listas de Rhythm and Blues. Precisamente con Larry Williams realizó varias giras en aquellos años. Por cierto que Toussaint solía decir en esta canción que era la menos favorita de todas las que realizó. There'll be some long black limousines, people peeping from their window screens, parade of cars with their headlights on. All of that will be going on over you. I said over you, pretty baby, if I ever hear you say it. There'll be a hole about 6 feet deep for you, baby, to take your sleep. To a pine box and down you go. Well, you will stay ran sweet as snow over you. I said over you, pretty baby, if I ever hear you say it. All your folks will be dressed in black, riding on black Cadillac. Yeah, baby, they'll be putting you away. The funeral home will have the business that day over you. I said over you, pretty baby, if I ever hear you say it through. Said I'm gonna slay you, baby, whoa now. Over you, pretty baby, if I ever hear you say it through. Said you'll never leave me, I said you'll never leave me. Said I'm gonna get rid of you, baby, if I ever hear you say it through. Oh, I love you, so tell the world I do. That's why, baby, I'm gonna do all these things to you. No sé si sabréis, me imagino que sí, que esta canción la rescató Amy K. Du de la basura. Sí, sí, así, literal. A Alan Toussaint no le gustó para nada la canción, pero Amy K. Du pensaba que se trataba de su vida personal y que había que trabajar en ella porque podía cantar sobre las suegras. Así que para aquellos y aquellas que tengan en su vida una suegra o dos, Mother in Love. Mother in Love. Mother in Love. Mother in Love. Mother in Love. The worst person I know. Mother in Love. Mother in Love. She worries me so. Thank you. if she will leave, that would be the solution. And don't come back no more. Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, entre cómics, partidas de consola, películas, series o en la vida misma, Arcades Cortavitarte encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones. Bienvenidos a la Hora 45. Bueno, pues suena esta melodía y es la hora de Arcades Cortavitarte, la hora 45. Gabón Arcades, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues esta es tu sección. Aquí tengo yo los dos temas ya preparados y ahora nos cuentas pues el por qué has elegido los temas y los presentas, si te parece. Bueno, pues a ver... Como ya sabéis, siempre ando un poco fijándome en dónde suenan las canciones de música negra, etcétera. Uh-huh. Pues no sé si os suena una serie que hay ahora en Netflix que se llama Daredevil, que está inspirada en un cómic de un superhéroe de Marvel. Bueno, aquí alguno siente que sí, otro que también. Sí. A los jóvenes y a los viejos les puede sonar, vamos. Bueno, pues yo soy... No, este joven de aquí a mi lado no. Los jóvenes que están al otro lado no son tan jóvenes, pero sí, que les suena. Sí, sí, sí. Pues tiene más de 60 años el personaje, o sea que vamos, le puede sonar a todo el mundo. Y nada, bueno, a ver, a mí de pequeño era uno de mis personajes favoritos, la verdad, porque aquí, cuando yo era crío, se publicaba en Forum dentro del cómic Spider-Man. Venía como complemento Daredevil, la época de Machuchelli, de Neil O'Neill, de Frank Miller, que bueno, que es el autor que más famoso hizo al personaje, y la serie que están haciendo ahora, que es la segunda temporada, está parcialmente basada en Born Again, que es uno de los cómics que hizo popular Frank Miller a Daredevil. Y nada, pues creo que era el primer capítulo, hacia el final del capítulo, pues será una canción de Carla Thomas, que es la segunda que grabó para Stax, antes de que Stax fuera Stax, cuando era Satélite. Ajá. Y era Gee Whiz la que sonaba, pero a mí, pues bueno, he preferido, inspirado un poco en poner a Carla Thomas, he preferido traer la primera canción que grabó en Stax con su padre, con Rufus Thomas. Con Rufus Thomas. Una composición además de propio Rufus, uh-huh. Y que a mí es uno de los temas que más me ha gustado siempre de Stax. Sí, es un grandísimo tema, la verdad. Ya con mucha declaración de intenciones de lo que iba a ser el sello, y con un Rufus Thomas que además ya era una estrella en Memphis, había grabado incluso en Sun Records, uh-huh. Tenía un programa de la radio, era bastante conocido, y bueno, pues cuando estaban comenzando con Satélite, con Stax, pues se dejaba caer bastante por el estudio de grabación para ofrecer cosas. Y en una de esas pues se llevó a su hija y comenzó un poquito la carrera de Carla Thomas también. O sea, Arcaich, el primer tema que grabó Carla Thomas igual, el que grabó con su padre, este que vamos a escuchar ahora, o ya había grabado alguno anterior. El primer single que publicó yo creo que sí, y el primer tema que grabó imagino que también. Si no fue este sería la otra cara, el Deep Down Inside, pero uh-huh. por ahí andaría. Se publicó en el 60... Y bueno, pues la verdad que no tuvo cierto éxito local, porque luego se distribuyó también en Atlantic. Sí. Yo tengo los dos singles, el de Satélite y el de Atlantic, pero vamos, tampoco llegó a hacer gran ventas ni nada de esto. Pues eso el tema lo merecía. Sí, la verdad que es un tema muy chulo, a mí me encanta, la verdad. Sí. Y nada, pues inspirados un poquito en Daredevil, pues aquí traemos a Carla y a Rufus. Pues muy bien, pues vamos a escuchar. Bueno, pues eso es. Acabamos de escuchar el tema Cause I Love You de Rufus y Carla Thomas, un grandísimo tema. Y si te parece, pues nos presentas, cambiamos un poco de registro, ¿no, Arcaich? Sí, y de asunto también. Y de asunto, de asunto. No sé qué es más importante, cambiar de asunto o de registro, no sé. Bueno, en esta ocasión yo creo que de asunto. De asunto, pues. Pues vamos a poner el asunto ese. A ver, ¿de qué tratamos ahora? Bueno, pues a ver, que a mí, pues de la Real, hombre, que ha ganado la Copa. No sé si habréis hablado o no. Pero... bueno, hemos empezado. Oh, es que aquí hay uno que, vamos, nos está pagando una paliza. El comandante Baranda, que ha estado en Sevilla. Ah, mira. Otro que conozco, que esto, mira. Sí, porque aquí nos quedamos solitos, vamos. ¿Quién? Ya tengo unos cuantos conocidos que eran... Perdona, y el señor del funk también que ha estado. También, joder. También. Es que como no le veo, estoy en la zona de control y lo tengo aquí a mi derecha, pero no le veo. Y parece que no está, pero está. Pues aquí ha habido dos que sí que han estado en Sevilla. Aitor y Oyer han estado en Sevilla. O sea que algo, como te puedes imaginar, hemos hablado. Pues muy bien, la verdad. Pues nada, yo desde casa viéndolo en la tele, muchos nervios. No, qué va. Mucho sufrimiento y yo tranquilidad. Yo además tengo una cosa, porque la Copa del 87 no la recuerdo de su momento. Y pues yo te voy a decir que sí me acuerdo, siempre me acuerdo, porque mira, me acuerdo de la del año siguiente, la del 88, la que, perdieron, me acuerdo perfectamente. Sí, pues yo de la 87 me acuerdo, porque además la estuve viendo con el padre del señor del funk, y me acuerdo perfectamente porque hizo un calor espantoso. No solamente en Zaragoza, sino también aquí en Donosti, en el País Vasco. Y me acuerdo el sufrimiento, porque era entre el calor que hacía y el calor que teníamos. Yo tendría pues 14 años, 13, 14 años, pero no se me olvida. Pues yo de esa no me acuerdo. No sé si me pilló un año pequeño para no acordarme. Yo tenía 7 años. Pero la del año siguiente sí que me acuerdo, que se perdió, etcétera, bueno, tal. Y de lo que sí que me acuerdo perfectamente es, yo trabajaba en Anoeta cuando, la época en la que asesinaron a Aitor Zabaleta. Y pues quieras que no, te remueve muchas cosas, jugar contra ese equipo, todas las cosas que feas que he estado leyendo en redes sociales, todo el odio que hay hacia la afición de la Real, hacia lo vasco, que da para atrás. Sí, da para atrás. Aparte que te das cuenta que es todo rabia por haber perdido, vamos. Que fíjate todas las veces que hemos perdido nosotros un montón de cosas. Entonces, pues nada. Pensando qué canción podía poner para un poco escenificar todo ese sentimiento de sufrimiento del partido, de los recuerdos del pasado, toda la mierda que he estado leyendo en redes sociales, todo el odio, por otro lado toda la alegría y todo tal. Y bueno, pues se me ocurrió el tema de Jimmy Cliff, de Harris Daycom, que creo que la letra que tiene y la energía que tiene, pues viene... Viene como viene anillo al dedo. Bueno, pues... Podría ser incluso un himno futbolero, fíjate, si se animara la gente a poner los estadios. Ah, pues... Y nada, que me quedo con eso, con mucha alegría de la victoria de la Real. A mí tampoco soy una persona que me vaya la vida con el fútbol, a pesar de haber estado trabajando 7 años en la Anoeta y guardar muy buenos recuerdos de esa época. Pero bueno, pues la Real le tengo mucho cariño, recuerdos con mi padre, de ir a Atocha. Sí, sí. Y bueno, pues pues casi una alegría muy grande para mi padre también, que tiene 84 años y que no se esperaba. No se esperaba, claro, ya. Real campeona, vamos. Bueno, pues que todavía podemos. Sí, que sí, algunos títulos más van a caer. ¿No crees? Bueno. Yo me doy por satisfecho. Ya me he dado por satisfecho con la de 2021. Sí, pero no se vivió de la misma forma. No. Fue a ver, una gran alegría. Eso que fue contra el Atleti, pero al no... Que la gente no pudiese salir a la calle a disfrutarlo, ¿no? A celebrarlo y todo eso. Parece que no fue igual. No sé, no fue como que queda ahí muy en segundo plano. Que también hay que darle el mérito, ¿eh? Sí, sí, pero con el confinamiento se quedó todo muy light. Sí, se quedó sí, todo eso es, muy chico y bueno, yo creo que hacía falta algo así. Pues que ha habido una especie de justicia futbolera en que en tan poco tiempo se puede volver a ganar. Se ha cumplido. Y entonces, pues vamos a poner nuestro himno Txuri-Urdin en la voz de Jimmy Cliff, ¿no? Eso es. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Ale, Alex, es que hemos estado hablando antes con Alex. Arkaitz. Pues que súper agradecido, ya sabes, muy agradecido que colabores con nosotros, con Cales Cales Soul. Y como siempre, la semana que viene te esperamos. Aquí estaremos. Vale, venga, es que ricasco. Venga, vamos con Jimmy Cliff. Venga, agur. Agur, agur. Para subir el groove. Esto es 98% Funk, donde el soul se viste de brillo y los bajos mandan. Ritmos calientes, historia, estilo y mucho, mucho funk. Todo esto aquí en 98% Funk. Bueno, Gabón a todos. Gabón. Gabón, funk toti. Hoy volvemos con nuestra con mi sección de funk, así que empezamos con Watch That Man, que es un tema de Lee Fields integrado en su etapa dentro del circuito de Soul Revival, desarrollado junto a la banda de Expressions. La grabación se sitúa en el entorno de producción del sello Truth and Soul Records, con reediciones y distribución posterior asociadas a Big Grand Records. Forma parte de un catálogo orientado a recrear el sonido del soul y funk de los años 60 y 70 mediante grabación analógica y banda en directo. La letra de la canción plantea un mensaje de advertencia en el ámbito de las relaciones personales, con un enfoque narrativo lineal. No presenta desarrollo complejo, se apoya en repetición de las ideas y en la interacción entre la voz principal y los coros, siguiendo esquemas habituales del soul clásico. ¡Vamos con ella! Who's the Bueno, vamos ahora con Rocksteady, que es uno de los temas más representativos de la etapa de transición de Aretha Franklin hacia los sonidos más cercanos al funk. La canción se publicó en 1971 dentro del álbum Young, Gifted and Black, bajo el sello Atlantic Records, en un momento en el que la artista ya estaba consolidada como una de las grandes figuras del soul a nivel global. A diferencia de sus baladas más conocidas, aquí el foco no está tanto en la potencia vocal, sino en el groove. La base rítmica es muy marcada, con el bajo de Chuck Rainey y la batería de Bernard Purdue, elementos que acercan claramente el tema al funk de principios de los años 70. Aún así, mantiene rasgos característicos del gospel, como el uso de coros y estructuras de llamada y respuesta. La canción gira en torno a una idea muy directa, dejarse llevar por el ritmo y disfrutar del momento sin complicaciones. Aretha invita a la audiencia a entrar en ese rocksteady, que no es otra cosa que un groove constante, relajado pero firme, donde lo más importante es sentir la música más que analizarla. ¡Vamos allá! La animada rumba de Mellow Saxophone del año 56 de nuestro siguiente protagonista, el guitarrista Roy Monreal, tuvo un gran éxito y fue reversionada por ilustres como el Dr. John y los Stray Cats. También el tema que vamos a escuchar ahora de Monreal, Mood, causó sensación. Como dato a tener en cuenta, Roy Monreal fue el guitarrista de Fats Domino, desde 1962 hasta su muerte, ocurrida en el año 1979. curiosa la forma en que llamaba a los del Royals nuestros siguientes invitados en este repaso a la escena Rhythm and Blues de New Orleans. Nuestro amigo Toussaint, Willie Harper, Calvin Lee y otros dos tipos, Always Negan, que toma la base de la canción de los Olympics, Hooly Gooly, y la temática de Mother in Love, fue de nuevo grabada, esta vez bajo el nombre de The Man and Willie Harper, en el sello Alone en 1960. Resta gaitezen, eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go! Arratsaldeon, vamos allá con la sección Ready, rock steady, go. Y si la semana pasada nos estuvimos en Estados Unidos con una artista que viajó a Jamaica para darse a conocer en el mundo del rocksteady, hoy nos iremos a Inglaterra con un artista llamado Robert Livingston Thompson, aunque es conocido como Dandy Livingston. Nació en Jamaica, en St. Andrew, en el 43, pero pues debido a problemas con la búsqueda de trabajo, pues su familia decide emigrar a Inglaterra y con 15 años se van a Inglaterra. A posteriori se convierte en uno de los pioneros del sonido jamaicano en Europa. Trabaja con sellos como, con productores como Gaimel Goodall y sellos como Downtown, Carnival y Trojan Records, haciéndose su lugar, digamos, en la sección ska, rocksteady y posteriormente reggae de Inglaterra. Su cénit es entre los años el 67 y el 72, y a diferencia de otros artistas de la época, su estilo era un poco más refinado y melódico, alejándose del frenesí del ska para abrazar la elegancia del rocksteady con una producción más implacable. El primero de los dos temas que traigo se llama Think About That, Lo traigo porque el grupo Scavidian Navarro, que ya hemos hablado aquí anteriormente de este grupo, tiene una versión de este tema, grabado en el 66 para el sello Scavit. Y sin más, pues para conocer de dónde vienen nuestras bases, vamos a escuchar Think About That de Dandy Livingston. Vamos ahora con el segundo tema, que es un himno por excelencia. Rudy, A Message to You se llama. Está grabado en el 67 para el sello Scavit, antes de ser relanzado por Trojan, que es que por el que conocemos, lo conocemos casi todos. Cuenta con la colaboración estelar del trombonista Rico Rodríguez, que es cubano y que se pues aprendió en la escuela de Alpha Boys de Jamaica, que ayuda a muchos músicos salir con un gran nivel, cuyas notas melódicas definen esta pieza. Más que una canción, es una crónica social del Kingston de los 60, y el tema va dirigido a los Rude Boys, jóvenes rebeldes de los guetos jamaicanos, que les imploran que abandonen pues la mala vida y que busquen un futuro mejor. Muchas la conocemos por la versión de Specials de 1979, pero la versión original de Dandy es la que capturó la esencia pura de la generación que buscaba identidad. Vamos allá con Rudy, A Message to You. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you. Rudy, a message to you. You're growing older each day. want to think of your future, or you might wind up in jail, then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. El saxo tenor Wilbur Smith, miembro fundador de los Upsetters de Little Richards, es quien está detrás del siguiente tema que vamos a escuchar, I Need Money, y lo hizo bajo el nombre de Lee Diamond, un jazz blues muy del estilo de su amigo Eddie Vaughn. Su grito inicial, también tomado de una canción de Vaughn, más tarde dio el título a una canción que Smith coescribió, Tell It Like It Is, de Aaron Neville. Baby, let me tell you like it is. If you've got the money, baby, I've got the time. But if your cash is running low, I've got to go. Yes, it may seem cold for me to be so bold, but I need some money. Some money. desde que llegaron a la casa del productor Joe Banaschak, Chris Kenner y Alan Toussaint, con la melodía de una canción hasta que la llegaron a grabar pasaron unos 2 años. Nos estamos refiriendo a otro de los grandes éxitos de la factoría Instant y Minute, I Like It Like That, un tema que llegó al número 2 en las listas de pop. 4 años después, la versión de Dave Clark, Five, llegaría al top 10 y le otorgó al señor Toussaint, dicen que erróneamente, la mitad del crédito y las regalías. Come on. I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place, I like it like that. They got a little place across the track. The name of the place is I like it like that. Now you take Sally and I'll take Sue, and we're gonna rock away all our blues. Come on. Show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place is I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. I wanna show you. Come on, let me show you where it's at. The name of the place I like it like that. Now the last time I was down there, I lost my shoes. They had some cat shouting the blues. The people was yelling out for more, and all they were saying was go man go. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. The name of the place I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on. The name of the place is I like it like that. Come on. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Hola, muy buenas a todos. Nada, pues hoy en Soul Connection vamos a poner un tema relacionado con el último viaje que hemos hecho a París y que tiene su relación con esta sección, con Soul Connection. Pues bueno, recientemente en el viaje que os he dicho pasamos por aunque os parezca raro, por un cementerio, el cementerio de Père Lachaise, en el cual pues hay enterrados unos cuantos famosos, entre los cuales está Chopin, Edith Piaf, el más visitado puede ser Jim Morrison. Pero bueno, antes de conocer a todos estos personajes en sus tumbas, nos encontramos con un tal Manu Dibango, y alguien cercano a mí me dijo, ah, pero ¿conoces a este? Pues nada, Manu Dibango fue el protagonista del segundo tema allá por el 2021 de Soul Connection, y nada, pues me lo hizo recordar, y nada, pues sin más, vamos con este tema de Panther, de Manu Dibango, y espero que os guste, porque desde el primer minuto vais a ver ahí a tope jazz, soul y ritmos africanos. Pues con todos vosotros, de Panther con Manu Dibango. We'll be right back. una elegante y apasionada voz y letra de Norman Johnson y los Metales de Toussaint, inspirados en la canción Let the Good Time Roll, dan forma a una canción que debería perderse para siempre, It Will Stand, escrita por Johnson para su grupo de Norfolk, Virginia. The Showman, con Rock and the Roll with Stan, se le cambió el título porque, como dice Grail Marcus en su libro Rock and Roll Will Stand, se lanzó en un momento que parecía que el rock and roll no iba a perdurar. Significativamente, tras alcanzar el puesto número 51 a finales de 1961, la canción volvió a entrar en las listas durante la Beatlemanía en 1964. Conocido también como Google Eyes o Mr. G, Raymond Lewis comenzó a grabar canciones a los 16 años a finales de los años 40, siguiendo la escuela de Roy Brown. Perdón. La canción que vamos a escuchar, I'm Gonna Put Some Earth on You, empieza con una explosión de metales, muy del estilo James Brown, para luego convertirse rápidamente en un lamento a los Ray Charles, con unos acordes de piano de Alan Toussaint, un fanático de Ray Charles. I'm gonna put some weight on you. Yeah. Cuenta Len Toussaint que Benny Spellman, a quien oiremos enseguida, estuvo como corista en la grabación del tema Mother in Law, de Ernie Kiddo. Después de aquel éxito, Benny se le acercó a Len para que le compusiera una canción donde pudiera cantar así. Lipstick Trace, o una cigarette, es una canción relativamente sofisticada, con dos trombones y coros a cargo de Irma Thomas y Willie Harper, que se repite su parte de Mother in Law, y alcanzó el puesto número 80 en las listas de éxito. Aparte de ser un tema versionado por los OGs, los Amazing Rhythm and Ace, Delbert McClinton y Ringo Starr. I won't go home no more, 'cause you're not there. I'm telling you now, like I told you before, I'm so in love with you, don't leave me no more. Lipstick traces on a cigarette, every got it bad, like I told you before. I'm so in love with you, don't leave me no more. Won't you come on home? Oh, won't you come on home? Won't you come back home? Oh, won't you come back home? I'm crazy about you, can't do without you. Oh, won't you come on home? Lipstick traces on a cigarette, every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before. I'm so in love with you, don't leave me no Leonard Chick Carbo, miembro del famoso grupo vocal de New Orleans, The Speeders, y hermano del vocalista Chuck Carbo, grabó discos en solitario para sellos como Atlantic, Imperial, Instant e International, antes de cantar solo en las iglesias. Len Toussaint habla de él como un artista con voz aterciopelada, grave y romántica, una voz realmente masculina y suave. En cualquier caso, In the Night fue el éxito local con un ingenioso gancho subliminal tomado del Shoo-wop, Shoo-wop de Hang Up My Rock in Roll Sheets de Chuck Willis. In the night, when the lights are low, do you remember a very long ago? You were happy in my arms. Now how do you feel since your lover has gone? In the night, when you're all alone, do you cry? Do you weep and moan? I know it hurts you, biggest hurt you've ever known. Now how do you feel since your lover has gone? I know you wake up in the night pulling out your hair, but you can stop it right now is gonna get you nowhere. Go right ahead, live on, and face the fact, oh yeah. Get used to the idea, I'm not coming back tonight. When the lights are low, do you remember? Not very long ago, you were happy in my arms. Now tell me, how do you feel since your lover has gone? Now tell me, Bueno, pues nada, amigos, amigas de Cales, Cales Soul, hemos llegado al final de esta sesión en la que hemos repasado uno de los primeros y principales temas del sonido de Nueva Orleans a través de sus sellos Instant Mini Records, obra de Joe Bassack, y también bajo la producción, composición, arreglos de Alain Toussaint. Haremos un siguiente, yo creo que el siguiente programa seguiremos, porque hay todavía muchos más temas que repasar. Hemos repasado los temas de los años, del año 60, 61, y todavía queda mucho más. Espero que hayáis disfrutado de esta sesión. Dar como siempre las gracias a nuestros colaboradores habituales, ZZ Añaki, Cabo Nighters, aquí nuestro joven prometedor en el sonido de los sueños más negros, Funk Toti. Sí. Ahí se ha cedido el sitio Benny Steady, el encargado de los sonidos más jamaicanos. Muy buenas. Eso es. Y aquí a mi izquierda esta vez, el comandante Baranda. Y Gabón, que se compañeros. Pensaba que por no tener sección no iba a trabajar. Sí, hoy se ha trabajado de lo lindo, ¿eh? Más que nunca. Sí, sí, sí, sí. Que no siempre se está de fiesta en San Sevilla, ¿eh? Yo creo que me sigue la resaca esta y... Te ha venido bien, la estás metiendo bien hoy. Sí, pero sí, a que sí, te ha venido bien. Sí, y con mucho gusto, ¿eh? Eso es. Papa Soul. Bueno, pues nada, os emplazo a la semana que viene aquí en Sinchilic y Ratia, la 100.0 de la FM. Nos podéis seguir también en ovejasnegras.com. Y... Ah, antes de que se me olvide, perdón, estamos preparando un programa especial para el sábado 23 de mayo, seguramente será a partir de las 6 de la tarde. Va a ser un programa que vamos a escuchar, por supuesto, música, pero también vamos a hablar, van a hablar tres principales expertos un poco en el tema del coleccionismo discográfico, como son, bueno, dos de ellos ya les conocéis, son Arcaiz Cortabitarte y Íñigo Art. ¿Sí? ¿Así? ¿Vale? Y acompañados por una tercera persona que está por confirmar, ya os adelantaremos quién es, seguramente que le conocéis muchos. Pues nada, ya os iremos dando detalles. De momento apuntar la fecha, sábado 23 de mayo, el horario por confirmar también, pero de 6 a 8 de la tarde. Un poco de música y aprendizaje. Venga, pues a lo dicho, la semana que viene, aquí a las 8 de la tarde, en Sinchilic Irratia, Cales Soul.